¿Cómo es la canción, boludo? Ya la encontré, ya llegué, hijo de puta. Eso era lo que no quería hacer Juan sí, Pablo. Sí, sí. Nunca, no sé cómo. Ah, dale huevo a esa loca. Chiquita bonita, come with me. Ah. ¿No te acordás? No, pero dale. Dale huevo. ¡Dale huevo! Espera, espera, espera. Dale huevo a esa loca, chiquita bonita, come with me. No le voy a grabar de huevo, boludo. Además, no, porque está es como que el chon tiene el huevo acá, sí. O sea. Olga, ¿qué hace Olga? No soy Olga. Sí, ya sé, Olga. Pepe. Estaba más abajo. Sí, ya sé, Olga. ¿Vos estás tratando? Pará, esa parte no se entiende bien, me parece. Voy a hacer una... De vuelta. Olga, ¿qué hace Olga? A ver, por ejemplo, ¿vos sabés cuál es la planta que primero te cura y después te agarra y te viola? No, de ahí te rompe el culo. ¿Por qué quedó te viola? Porque lo cambiamos para el libro. Sí, igualmente la pronunciación de la otra no ayudó mucho, el Olga, que hace Elga. Porque lo cambiamos para que se lo vean a los niños de escuelas rurales, ahora no me acuerdo. ¿Qué decís, Patricio? Creo que la parte de Olga, que hace Elga, no quedó muy clara por lo pronto. No es chiste, y lo hacemos de vuelta. Olga, ¿qué hace Olga? No soy Olga. Sí, ya sé, Olga. Dale. Déjate de joder. Vos sabés, a ver, por ejemplo, ¿vos sabés cuál es la planta que primero te cura y después te rompe el culo? El aloe vera. Para hacer la vuelta que te interrumpa él. Déjate de joder. ¡El aloe vera! ¡Cállate esas risas! ¡Los muchachos cuentan chistes sobre vegetal! No, ¿voy de vuelta con el aloe vera? ¿Qué es el aloe vera? Si hay un silencio. ¿Dos perros encima? No. Dos perros encima. Dos perros encima. Che, pero Biscuricio está más en Argentino Junior. Claro, porque a todos los que nombré les pasó algo. Esa es la gracia. Que los nombré y después les fueron pasando cosas a todos. Y todos o se pelearon o los vendieron o cosas pero así. Pero cambiémoslo para... Porque Oberman está en Argentinos. Pero porque volvió. Sí, pero Biscuricio no. Por eso, decide el otro que volvió. ¿Cómo que no, ya? Pero no, pero no ya está, chiste, boludo, sino, claro. El próximo. No, dale, ya está, de Argentina. Dale. Ah, ahora viene otro chiste. Claro, Doberman, Pisculichi. No. glitch. Claro, Dorma. Piculichi. Para decir vuelta a Dorma, que no se entendió nada. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué boludo lo que hago! Yo tengo... ¿Quién es Gutiérrez? ¿No nos reímos arriba? Y habla con sí, él. Sí, me parece que sí, llegamos de vuelta. Tiene una conversación. Espera, digamos de vuelta el chavo, Juan Pablo. No, pero está bien que se interrumpan, así que una idea. No, pero nos reíamos. Se rió, Juan Pablo. ¡Qué boludo! Nada, no me reí. Dale. Hola, soy el secretario del presidente del club. ¿En qué les puedo servir? ¿Pero usted no es Marco Gutiérrez? ¿La anguila Gutiérrez? Claro, hombre. ¿Y qué hace de secretario? ¿Le parece mal? Nah, pero usted es el arquero y también el secretario. A ver. ¿Usted sabe por qué me dicen anguila? Aparte, se fuiste bajando el tono, cambiando el tono en cada frase. Mucho más abajo ya se empezó. Mucho más de abajo. Hola, soy el secretario del presidente en club. ¿En qué les puedo servir? Para decirlo bien. El presidente en club. Hola, soy el secretario del presidente del club. ¿En qué les puedo servir? ¿Pero usted no es Marco Gutiérrez? ¿La anguila? Claro, hombre. ¿Y qué hace de presidente? No, de secretario. Te comiste Gutiérrez y después tiraste un presidente. ¿Qué hace de secretario? No, sí, que se me lanza este diálogo. Hola. No. ¿Qué hace de secretaria? Nosotros veníamos a hablar con usted. Pero el timita de los secuestros extorsivos que venimos realizando con Anguila desde hace unos meses. Vamos de nuevo. Pero vamos a decirlo bien esta vez. Nosotros veníamos a hablar con ustedes. Por el temita de los secuestritos. De los secuestritos. Vamos. ¿En otro lugar? ¿Pero qué pasa? ¿No está lindo el barrio? La razón que vamos de vuelta. Porque Juan Pablo se ríe a los gritos. Ni siquiera se contiene o se tira contra la pared de nada. Sí, el barrio está lindo, jefe. Lo que pasa es que las búlgaras están muy aflijadas. Se desaflojó un tornillo. Sí, el barrio está lindo. Pará, esperá que él termine de hablar antes de empezar vos. No hay nada como la hinchada de esa mierda. Repetimos desde el anterior. Pero, espera, che, escuchame. ¿Dijeron, a ver, muchachos, vengan conmigo? Sí, pero ya lo dijo él antes. Bueno. ¿Todo de vuelta la parte esta? No, medio puto. Ah. ¡Medio putos! Toma, que mata entre comillas. Sí, por eso. Como el título. ¡Medio putos! ¡No canta nadie! ¡Son una postal! No hay nada. Perdón. ¿De vuelta? ¿Yo? Ya estoy. No. Se ríe cuando estoy hablando, boludo. Recuerdo esas tardes en que corríamos al... Ahí. No, está bien. Recuerdo esas tardes en que corríamos a la hinchada del Rumeña Maratón con palos y botellas. Eso sí que corrían, puto. Qué mal. Che, voy a cortarme si no se va a hacer re pesado. Sí. Lo mismo, no sé, no se dé igual. ¿Sí? Dejalo, sí, sí, después lo corto yo en casa. ¿Vuelvo a editar? Yo soy Marini ahora, ¿no? ¿Querés editar vos? No, no. Respiramos. Digo, por la responsabilidad. Respiramos. Respiramos. Respiramos. Sí, sí. ¿Por qué todos los personajes que son el segundo personaje son todos así? Sí, sí, sí. Pero no, porque para hacerlo bien diferenciado. Mira, pero podría ser tipo así reagudo. Pero no, son todos re... Ahí lo tengo, lo tengo. Anguila Gutiérrez, sí, Anguila son todos re bajos los otros. Bueno, ¿eh?